sing. Bueno, estamos ya acá con Daniela López también en el estudio. Buen día, Daniela. Buen día. Y prontos para volver a entrar en el tema o hacer una especie de redondeo, que no quiere decir que no lo vayamos a tomar más, pero el tema de supermercados, estamos hablando de el negocio de los supermercados para empresarios, para inversores. Lo que ha ido transformándose todo esto en, a lo largo de años, que ya son muchos, después que uno se mete en el tema te das cuenta que son muchos años, que no tienen las mismas fronteras que tienen los países, sino que pasan por otros lados. Y Daniela ha estado compartiendo con nosotros información que actualizó, ¿no? ¿Cuál es esta realidad hoy? Sí, bueno, hablamos un poco de Grupo Disco Uruguay, que más bien es lo que vamos a encarar hoy, después hablamos también de Tienda Inglesa, pero bueno, ¿no? Grupo Disco, que tiene una repercusión muy grande en estos últimos años en el país, ¿no? Abriendo cadenas de supermercados por todas partes del país, y bueno, con un incremento dicho por el director general, ¿no? Que va a haber un incremento en lo que es el interior, que se va a intensificar el trabajo con millones y millones de dólares para el interior. Y bueno, también la compra de cadenas de supermercados más chicas a través de Devoto, ¿no? Todos al nombre de Devoto. Pero bueno, vamos a estar conversando justamente con uno de los trabajadores y el secretario del sindicato de cómo también están bajo Devoto, pero todos tienen distintas condiciones laborales estando en distintos supermercados, ¿no? ¿Cómo se vive esto desde los trabajadores? Es el tema, ¿no? Que nosotros queríamos tomar hoy. Hay que decir que esta es la tercera entrega, digamos, de este informe que vos has venido presentando, Dani, y que si alguien se perdió las ediciones anteriores puede encontrarlas en la página web de la radio para escuchar también la información de otras cadenas, ¿no? Exacto, que vos, no sé, y por las dudas digo, para el que busca la cuestión escrita, que es muy válida y muy necesaria, en el semanario La Juventud del sábado 30 de agosto está incluido allí, en una de las páginas de La Juventud, en la página 9, una especie de recuadro que dice quiénes manejan los supermercados de Uruguay. Grupo Calleja, una empresa directamente ligada a Bukele, pero tenemos ya un invitado, ¿no? Para el tema trabajadores. Sí, tenemos en línea a Carlos Weiss, que bueno, salió hace también unas semanas, que fue también el hincapié de hacer este informe, ¿no? En cuanto a la cuestión de Devoto, no sé si ya está en línea, Carlos. Está. Buenos días, Daniela, Ángeles, Emiliano, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y gracias por recibirnos. Vos estás en el interior, ¿no? Sí, en este momento me encuentro en Maldonado. En Maldonado, muy bien. Bueno, no sé si pudiste ver o escuchar estos informes que ha estado haciendo Daniela, con el objetivo de actualizar la información, por esto de que nos damos cuenta que en muchas áreas, en general, la opinión pública en general, no conoce la realidad. No, o sea, hay gente que todavía no sabe que Disco, Devoto, todo eso es una sola cosa. Pero y que no es porque la gente sea boba, sino porque no accede a la información, ¿no? No, está claro. Está buena la aclaración. Sí, he estado escuchando el informe de Daniela muy completo, que sin lugar a dudas saludo porque hace al trabajador del día a día del supermercado, que muchos clientes van y no conocen, como tú bien decís, la realidad que viven o vivimos en este caso los trabajadores del sector, ¿no? Que yo planteaba que en realidad el supermercadismo es un mundo y pasa de todo, y que también ha cambiado la sociedad uruguaya en su gran parte. Pero no solamente el supermercado en sí, que conocíamos antes como supermercado, que le llamamos el supermercado de barrio, cuando empezó a generarse las grandes superficies y cada vez más, el impacto que tenía en la sociedad ha sido grande por el hecho hasta el fin de semana que antes en Uruguay, y no, cuando hablo de antes hablo del 99 atrás, ¿no? O sea, es una historia reciente. El domingo era el día sagrado de la familia, que te juntabas a comer el asado o a comer la pasta en el abuelo, etcétera, etcétera, y era la reunión familiar. O sea, hasta ese contexto se ha perdido, ¿no? Para poner un margen de la magnitud que estamos hablando en horarios rotativos que abarcan de las 7 de la mañana o las 6 de la mañana cuando entran las secciones hasta 23 o 24 horas. anécdotas de que tuvimos que ir a negociar en convenio colectivo el cierre de la jornada laboral en las fiestas tradicionales, que la tenemos incorporada porque habían compañeros que brindaban en una camioneta de reparto que te llevaba a tu casa, era a las 12 de la noche, mientras todos tiraban cohetes y brindaban con su familia, el trabajador supermercado estaba dentro de una camioneta yendo a su casa, y muchas veces llegaba a las 2 y media, 1, a las 2 de la mañana. Entonces digo, hay un impacto general a raíz de todo esto que saludo por eso el contenido de este informe que hizo Daniela y la amplitud que han dado ustedes desde el programa, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo hablábamos entre nosotros también, ¿no? Acá, hoy mismo, y decíamos, bueno, un trabajador, las movidas que hagan los grupos de inversores, todo eso, no es el tema de la primera batalla que tienen que dar los trabajadores, ¿no? O sea, los intereses nacionales los tienen que defender los trabajadores, tienen que defenderlo, tomarlo como bandera el pueblo, en este caso el pueblo uruguayo. Ahora, ustedes lo que buscan es lo que cualquier trabajador tiene que buscar, que le paguen el sueldo, que le tengan condiciones de trabajo como corresponde. Hace años que se dice, bueno, por lo menos tengo trabajo, cuando uno ve injusticias muy grandes como esta que vos describías, hay un marco, ¿no? Y hay un límite para esto también. Sin lugar a duda, mirá, para ampliar un poquito más en ese proceso, no hay que olvidar y retroceder en el tiempo, por eso yo planteaba el 1999 cuando entró Xi'an al Uruguay, exonerado de muchos impuestos durante 10 años, no pagó impuestos, después tuvo 5 años peleando con el gobierno de turno para que obviamente le dieran más ampliación de impuestos, y que eso cambió, tuvo un antes y un después en el mercado, ¿no? O sea, no hay que olvidarse que las multinacionales vinieron con una política totalmente distinta y a cambiar el mercado laboral. Porque desde una empresa familiar que podía tener un supermercado, una empresa de capitales nacionales que entendían el mercado, entendían el trabajador, y aquí vamos un poquito más a lo que planteaba Daniela, que era el tema de tienda inglesa, teníamos dos versiones del 99 al 2016 que vendió tienda inglesa, aproximadamente por septiembre, algo así, del 2016 vendió tienda inglesa, teníamos dos realidades que contrastaban el supermercado a nivel nacional. Las grandes multinacionales que te traían un poco más era la multifunción, el trabajador tiene que estar dependiendo del trabajo, en horarios rotativos, y el cuidado un poco más de el trabajador en el ramo, como por ejemplo tienda inglesa, que planteaba esta situación. Entonces, te generó un impacto que en el 2016 a la venta de tienda inglesa y quedar todo el mercado en manos de extranjeros, grandes multinacionales, que se incorporó la tecnología, la multifunción, el trabajo a que tenés que hacer esto y lo que vos decías, tenés trabajo, o sea, el constante... como empleado del mes, o sea, como McDonald's, ¿no? O sea, un poco más es el empleado del mes y es competencia contra el mismo compañero o compañera. O sea, son todas realidades que se viven en la interna del supermercado, que es abismal, ¿no? Voy a poner un ejemplo concreto que nosotros en el 2015 pudimos revertirlo y que hoy en día hemos perdido esa batalla con los mismos compañeros por cómo se da la metodología de las multinacionales. Voy a poner en contexto una situación que era realizar la limpieza profunda en tu lugar de trabajo. ¿Qué significaba esto? Que el compañero que contrataban para, vamos a poner una sección, fiambrería, que era atender fiambrería, también tenía que hacer toda la limpieza, o sea, de pisos, cámaras, techos, paredes, de toda la sección y de todo el fondo y de todo el depósito. Entonces pasaba a tener una función de limpieza, que acá no estamos degradando a los compañeros que hacen la limpieza, pero entendíamos y entendemos que lo debe hacer otro compañero que obviamente se dedica a esta función y no el compañero que se lo contrata para obviamente atender al cliente con el tema fiambre, quesos y fiambres, para poner un ejemplo. Seguro. Esto ha llevado que la empresa en realidad ha generado una competencia a la interna con mandos medios diciendo, viste, Menganito no hace la tarea, la tenés que hacer vos. Vos, viste, tenés que hacer el doble trabajo porque el otro no lo hace. Entonces se ha generado una competencia que los mismos compañeros te dicen, a mí eso me va a caer un anillo por realizar la tarea. Claro, esa es la mentalidad, claro. Entonces le van inculcando esa mentalidad y yo le llamo una condena social dentro del supermercado, porque claro, el compañero lo van dejando de costado, porque obviamente todo el sector, el compañero con todo su derecho, dice yo no me corresponde esta tarea, no la realizo, no la tengo que hacer, no la hago. Ahora, pero la condena social de los otros compañeros, porque obviamente lo hacen, porque le modifican el horario, lo dejan... bueno, un día de mañana, bueno, sí, precisás, venite de tarde, vas a ser cortado, andá y vení, o sea, todas esas cosas que obviamente genera un clima de acoso en la interna de la sección con el trabajador y queda aislado, porque después el compañero ese mismo, sin lugar a duda, porque todos somos trabajadores, vamos a precisar, a tener que hacer un trámite, no sé, llevar el niño un día a un acto, etcétera, etcétera, o ir al médico por fuera. Entonces vas a precisar, más acá, más allá, vas a precisar algo. Entonces ahí ya le dicen que no. Entonces, bueno, ese trabajador ya lo van aislando, le van diciendo que no se puede, que etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es un poco la condena social que han incorporado estas multinacionales en el sector de supermercado, teniendo en cuenta también que la mayor cantidad, si bien hay muchos compañeros y compañeras con muchos años dentro de trabajando, tenemos muchos compañeros nuevos, ¿no? Que es su primer trabajo, su primera herramienta. Muchas madres, pues el 65% de los trabajadores supermercados son mujeres, el 40% de ellas son madres solteras, jefas de hogar. Entonces, una necesidad extrema que obviamente necesita tener un trabajo, pues tiene que pagar su alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, genera todo un impacto dentro del trabajo del supermercadismo que engloba un mundo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que algo también que está interesante para analizar es cómo Devoto nace en Uruguay siendo una empresa familiar, ¿no? Digamos, hasta, o sea, cómo las multinacionales tienen esa capacidad de venir a Uruguay, comprar los supermercados de barrio, comprar estas empresas familiares y, bueno, generar este supermercadismo gigante, esta forma de crear y crear más supermercados, cadenas. Y bueno, después algo que me parece capaz que está bueno consultarte es el tema de, bueno, los empleados, justamente empleados nuevos, jóvenes, también empleados que quizás no estén sindicalizados, ¿cómo abordan también estos temas, ¿no? Porque quizás uno le toca más lo personal de, bueno, quizás no sé, alguna hora extra, pero estos temas de que también es algo mucho más grande, que están comprando más supermercados, que hay compañeros que no tienen las mismas condiciones laborales, ¿cómo se ve eso? Bien, buena pregunta, porque nosotros estamos constantemente tratando de, obviamente, hablar con los trabajadores, que es un desgaste tremendo, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros ya por un tema de contrato y de ética mismo del sindicato, no lo afiliamos antes de los 3 meses, porque vos tenés un contrato que no le gusta tu cara, mañana te rescinden el contrato y quedas sin laburo. Uh-huh. Y sabemos que, obviamente, muchas veces en los mandos medios, en realidad, afiliarte al sindicato es estás en contra de mí. Y no lo toman como una herramienta, como que en realidad, bueno, no, es una herramienta porque en los consejos salariales cuando vamos, cuando peleamos beneficio, también te toca a vos y le toca a todo, el afiliado o no afiliado. Uh-huh. Entonces, no se toma esa dimensión. Entonces es, te afiliaste, está en contra de mí, me quiere hacer paro, me quiere hacer piquete, me quiere hacer un montón de cosas que muchas veces está lejos de eso. Es solamente reivindicar tus derechos y obviamente que si se vulnera los derechos o no se cumplen, primero está la negociación, las bipartitas, las tripartitas y después obviamente lo último, el conflicto, pero tiene todo un proceso, no es que me afilio y estoy en contra del jefe. Pero obviamente que eso involucra muchas cosas de lo que plantea Daniel. Pero acá tenemos un tema, es que el constante ir a hablar con los compañeros, yo decía que eran engorrosos y nos dificulta un montón, porque muchos compañeros que recién entran a trabajar en el mercado ni saben todos los beneficios que te plantea la empresa que lo tenés cuando entras, lo conquistó el sindicato, lo conquistó en algún tema de lucha, de consejo salario, algunos beneficios que no pagaba y se cambió por otros beneficios. Entonces, eso en realidad que la empresa se lo muestra, por ejemplo, hasta algo tan básico como el menú subsidiado que tenemos nosotros, que lo conquistó el sindicato. Vos entras a Recursos Humanos, que ahora le cambiaron hasta el nombre, le pusieron Capital Humano. Yo le decía antes, le decía que tenía muchos recursos, pero de humano no tenía nada. Ahora le cambiaron el nombre, le pusieron Capital Humano, o sea, tiene mucho capital, de humano menos. Lenguaje empresarial puro y duro. Sí, claro, sí, tal cual. Entonces, en ese contexto, vos entras a Capital Humano ahora y te dice: menú subsidiado, que hoy en día lo tenemos a 35 pesos. Que muchas veces te vamos a estar peleando porque te dicen, ¿qué querés que te dé por 35 pesos? No es lo que me des, es el beneficio que tenemos de que vos me quedas. Agradecido una deberías buena, estar. Sí. Entender de un buen menú. Pero bueno, o el carné de salud, como el pago por la empresa, o sea, todas esas cosas que se consiguió de parte del sindicato y que obviamente la empresa te lo marca como un icono, te lo doy yo, la empresa. Entonces, que si bien lo da la empresa, fue a conquista de algo, o de una negociación, o de un beneficio que obviamente se tenía que brindar. Pero bueno, ese constante, hablar y ese constante información de los compañeros están. Entonces se hace muy difícil muchas veces la sindicalización, esperarlo 3 meses, que se afilie, hablar con el compañero, que entienda, que comprenda, que se sienta motivado obviamente a afiliarse. Que no lo en la sección o en la sucursal no lo hagan este aislamiento social que le decimos que pasa. Entonces digo, lleva todo un conjunto de cosas y actividades que sin lugar a duda es un repecho para el sindicato llevarlo el día a día, ¿no? Y más con la rotación, porque la empresa tiene una rotación grande, todo supermercado tiene una rotación grande, la empresa ronda en un cerca aproximadamente un 20% de rotación. Y estamos hablando que el Disco de Botellán tiene 7.000 trabajadores, o sea, que es grande la rotación que tiene. Entonces, como la sufre la empresa, la sufrimos nosotros también, porque compañeros que, sin lugar a duda, estaban afiliados, consiguen otro trabajo, se van, o consiguen otra mejora, o consiguen mejora de horario, ¿no? Porque los salarios, estamos hablando que son de 25.000 pesos nominales. Más algún beneficio, un quebranto de caja, si sos cajero o si no aparece el presentismo, algunos pesitos más, pero rondan en ese salario de 25 mil pesos. Con un agravante que esos 25 mil pesos en realidad muchos están tomando por 6 horas y es menos todavía. Entonces, porque los 25 mil pesos son por 8 horas diarias. Entonces, bueno, eso es un tema. Y yendo a la segunda parte que me planteaba Daniela con el tema de la compra de supermercados ya instalados, tenemos dos modalidades hoy en día en el Uruguay. Una es la que hizo Tienda Inglesa, que compró obviamente una empresa grande y ahora lo que hace es gerencia supermercados chicos, supermercado de aproximación, supermercado de barrio, supermercados grandes en el interior o medianos, vamos a decir grandes para lo que es el interior, y ahí gerencia. Entonces, bueno, los dueños son la empresa anterior. Ellos gerencia, administran, se ocupan de todo. Le pagan un porcentaje al dueño, que eso lo acuerdan según las ventas que hayan tenido, balance, etcétera, etcétera, etcétera. Un porcentaje todos los meses y ellos manejan todo. Pero los trabajadores continúan siendo rehenes en la situación porque siguen siendo dependientes en su razón social y en su recibo del dueño anterior, del dueño que es el supermercado, pero manda y todo y despide y toma y hace todos los nexos y recursos humanos y todo lo que sea, lo hace Tienda Inglesa. Sí, entonces sí. Hay un doble juego, cualquier cosa me reclamas a mí, pero yo no soy el dueño, tenés que ir al dueño que es el supermercado. Entonces el dueño te dice, no, yo no tengo nada que ver, los que administran son ellos. Entonces tenés que estar constantemente en un vaivén de cómo y a quién, ¿no? Entonces ese jueguito es complicado y muchas veces un reclamo te puede durar meses poder solucionarlo porque vas bipartita, vas a la tripartita y ya tenés dos o tres reuniones, ya se te fue un mes o un mes y medio, después que se le echa la culpa a uno, se le echa la culpa al otro, y bueno, y obviamente eso te genera un desfasaje del reclamo y un desgaste constante para el sindicato y para el trabajador, ¿no? Que está viviendo esa realidad. Después tenemos el tema de voto, básicamente, de voto, disco de voto y Shein, que es toda una empresa, hoy en día, como bien decían ustedes, Callejas, que arrancó, por eso yo planteaba en 99, con el Shein, con el Grupo Casino, después el Grupo Casino le vendió su parte a Éxito Colombia. Éxito Colombia, obviamente, era el que tenía todos los, la inversión Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Y a raíz de una quiebra que tenía Grupo Casino en Europa, vendió sus acciones a Calleja, que era su 86% de sus acciones de Éxito Colombia. Y eso obviamente le inyectó porque tenía obviamente un default en Europa. Y bueno, y eso obviamente generó que Grupo Calleja cayera en Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia con una política totalmente distinta a las que veníamos trazando, ¿no? En el 99-2000 éramos devoto con una lógica de Henderson, tienda inglesa, cuidándole el personal en su mayor rasgo, vamos a decir de alguna manera, pero que después, en su momento, a través de Grupo Éxito, quien estaba en Uruguay básicamente era otra empresa. Que también estuvo vinculada al fútbol y estuvo vinculada a otros negocios dentro del Uruguay, y que dejó obviamente destrozo, porque vino y temblaba la gente por el hecho de que llegabas y no sabías si tienes tu tarjeta de marcar, porque antes marcábamos un momento con la tarjeta de reloj. Y llegabas y si no tienes tarjeta, obviamente ibas a gerencia y estabas con el despido. Y eso generó un pánico en el 99, 2000, 2001 que fue impresionante. Después de ahí, bueno, fue afianzándose un poco más porque obviamente empezó con el tema del tema de exoneraciones de impuestos y algunas cosas más, y el gobierno ahí le implementó algunas situaciones de que tenía que mejorar el empleo, y bueno, y eso fue limando un poco el tema de bajar un poco la revolución del despido, pero trajo apañado a eso la multifunción, el tema del acoso constante, el atropello a la organización sindical, porque obviamente en estos países no tiene organización sindical. Todos sabemos en Colombia, ser dirigente sindical es comprarte muchas veces la muerte, mueren 70 dirigentes sindicales aproximadamente por año, entonces genera que obviamente eso era el atropello constante de no me interesa un sindical, no me interesan los trabajadores, yo te pago acá para que vengas a trabajar, el famoso cliché de decir acá no te pagan para pensar, Sí. o sea, para pensar soy yo. Entonces, eso es que generó, sin lugar a duda, un mecanismo dentro del mercado de sindical, de como perdón, de supermercado, que cambió totalmente, ¿no? A la hora del trabajo en la interna. Bueno, y seguimos con este tema de los supermercados, que obviamente decíamos al principio, no es que con esto cerramos el tema, porque da para seguir profundizando en muchas cosas, pero estamos con Carlos Báez, que es dirigente sindical en el área de supermercados, que ve desde adentro toda esta realidad, y hay muchas cosas que se han dicho que me parece que son muy importantes y que uno las ve todas vinculadas a la formación del trabajador, ¿no? O la información del trabajador. Cuando alguien dice, a mí no se me va a caer un anillo por lavar un piso, que no es algo nuevo, esto lo hemos escuchado por decenas y decenas de años, no es que se te caiga el anillo, no, es que no es la misma la responsabilidad para el que lava el piso que para el que repone mercadería u otras tareas, ¿no? Y el sueldo tampoco es el mismo, por la misma razón. A ver si Carlos lo escuchó esto. Sí, ¿Escuchaste? se Sí. te entrecortó un poco, pero Sí, creo que escuché, bueno. sí. Pero bueno, esto es Bueno, así. sí. Sí, sin lugar a duda que esto es así. En realidad venimos también con un debe. Nosotros marcamos en el 2005 y el 2006 una categoría en supermercados que no existía, ¿no? El compromiso fue marcar unas categorías que si bien fueron genéricas, el compromiso había sido con ese momento con ASU y en la negociación colectiva poder obviamente seguir profundizando. ASU es la Asociación Cosa de que Supermercados, ¿no? Asociación Supermercado del Ahí Uruguay, está. exacto. Donde ahí la profundización de las categorías, había que marcar un antes y un después, sin lugar a duda, ahí marcamos categoría, quedó muy abierta la interpretación porque, por ejemplo, no quedó marcado cuál es el corte, qué es lo que tengo que hacer yo para tener la próxima categoría, por ejemplo, y bueno, queda a criterio de el jefe de turno de decir, bueno, mayor conocimiento, bueno, ¿quién determina que tengo mayor conocimiento o no? Entonces, eso que obviamente quedó muy abierto, quedamos de profundizar y hasta el día de hoy ASU se ha negado rotundamente a poder incorporar o generar alguna comisión, porque si bien la tenemos firmada por los consejos salarios, después en los hechos vas a querer negociar a nivel de coordinadora de supermercados de comercio sindicato del Uruguay, que estamos obviamente en una coordinación dentro de la federación, que es quienes vamos y representamos los consejos salarios. Y se niega constantemente, o sea, no hemos podido obviamente revertir la situación. Por eso, sin lugar a duda, son cosas distintas, o sea, no es lo mismo aquel compañero o compañera que maneja, vamos a poner, en carnicería, corta y atiende al cliente, aquel que Claro. obviamente portador. Entonces, tenemos ese gran problema ahí en un debe que genera estas cosas, ¿no? Y obviamente de eso se aprovechan las empresas a la hora de plantearle a los compañeros el trabajo que tienen que realizar, ¿no? Sí. Y además, lo otro que también me parece que es bueno tener en cuenta, sobre todo en un país que ha conseguido a lo largo de años derechos para los trabajadores que no es que se los regalaron, sino que fue mucha lucha que llevó, ¿no? Para conseguir cosas que son hoy consideradas derechos. El tema de que el trabajador no piense que está de vivo porque exige que le respeten un derecho, ¿no? Sino que tiene derecho. El ser sujeto de derecho es como que hay que volverlo a trabajar. Sin lugar a duda, mira, a mí sinceramente el que me conoce me destaco porque siempre planteo que el trabajador tiene derechos y obligaciones, ¿no? Sí. Y siempre las obligaciones que tiene el trabajador en realidad son marcadas, porque si vos llegas tarde, te sancionan, o sea, hay un marco que te regula el estado bueno, del derecho o de las obligaciones que tenés vos como trabajador. Pero el derecho siempre te lo vulnero y después, bueno, tenés que ir a reclamar, como decía, te dura 2, 3, 4 meses, o si no te pago el sueldo, después, bueno, veo el mes que viene, yo igual tengo que pagar intereses lo que tengo que pagar yo, por ejemplo, luz, agua, tarjeta, etcétera, etcétera, pero a mí no me lo indemnizan, o sea, hay un montón de cosas que complica a la hora de el derecho del trabajador, que como bien decís vos, nadie te lo regala, ¿no? Fue fruto de luchas y obviamente negociaciones que por algo se dieron, o sea, ninguna empresa te va a dar algo porque sí, o sea, o te va a brindar algo porque sí, siempre tiene algo, un cambio. O, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día también en el interior con algunos supermercados chicos, que le llamamos nosotros, pero que yo le digo que es mal llamado chicos, son supermercados más pequeños, que no son cadenas, que al pagarle dice, bueno, pero yo te pago un sueldo y vos tenés que venir a hacer todo por un sueldo. O te dice, acordate que yo te di un adelanto a cuenta que te lo descontó, ¿no? Pero te di uno, Claro. o sea, siempre recriminando el hecho de que te di algo, o sea, pero vos me lo diste porque obviamente yo te sirvo, te hago tareas, no te falto, no, porque si no, no me lo darías. O sea, hago tareas que no me corresponden, o sea, Sí. colaboro, soy activo, o sea, por eso me lo das, porque si no, no me lo darías. Sí. Y que es algo que después me lo vas a descontar, o sea, no es que me lo estás regalando. Entonces, esas cosas que todavía en el mercado pasan, ¿no? Claro. Que también parece una normalización, ¿no? De la falta de derechos laborales que haya y que, no sé, yo pensando, no sé, 40 años atrás, cómo se luchaban por esos derechos, ¿no? De porque, bueno, si me estás haciendo hacer algo que no corresponde con mi trabajo, voy y lo planteo y aunque, no sé, tengo que tomar medidas, voy a tomar las medidas. Y ahora no, es como comentabas vos, Ángeles, ¿no? De, bueno, sí, pero ¿qué me cuesta a mí hacerlo? Claro. No sé qué, no sé cuánto. Y también creo que hay algo para destacar, que capaz, Carlos, nos podés contestar vos. Es el tema de que, bueno, Carlos Calleja estuvo en Uruguay a principios de este año, que es el director del Grupo Disco, y que estaban planteando inversiones de más de 35 millones de dólares en Uruguay, ¿no? Con proyectos inmobiliarios, con distintas cosas que pensaban abarcar. Bueno, también decían de hacer un Giant en Punta del Este que sea más grande que los otros dos Giants que hay en el Parque Roosevelt y en Nuevo Centro. Y bueno, que también comentaban que veían esta oportunidad en Uruguay, porque al entrar a Uruguay, a Grupo Disco, es como que si fuera una joya, que el equipo es humano, que tienen propuestas de valor diferenciadas, que el Grupo Disco, que la dirección valora a sus empleados, que es un ejemplo, y que se respira paz en Uruguay. ¿Cómo ven ustedes, también vos siendo parte de la dirección justamente del sindicato y de los empleados, cómo se ve esto, ¿no? De nuevas inversiones y qué queda para los empleados, ¿no? Para los que ya están, por ejemplo. Bueno, estaría bueno que escuchara Calleja este informe y que en realidad no aceptara la reunión que le hemos venido pidiendo de que compró. Es más, le hemos pedido reuniones directamente al directorio de la empresa que ha informado vuelta a Número Calleja, porque ha sacado algunos directores y ha puesto otro, para tratar de, obviamente, de conocernos, porque obviamente no nos conocemos, plantarle algunos conflictos que tenemos, que para nosotros es tan bueno que lo conozcan, por lo menos de primera mano. No hemos tenido esta respuesta. Nos atendió un francés que pertenece todavía a Jean-Christophe, que pertenece todavía a Casino, que todavía está en el Uruguay, uh-huh. Y que obviamente no tiene ningún poder de decisión, porque si bien pasa los informes, el CEO de Uruguay en la actualidad, te dice que obviamente quien responde, quien da las órdenes y quien termina resolviendo es Calleja, padre, ¿no? Francisco, le llaman Don Francisco. Uh-huh. Dice Don Francisco, el que resuelve. O sea, viene el hijo de Calleja, se lleva todos los temas y dice, resuelve Don Francisco. Entonces, es como que es complicado, ¿no? O sea, y más cuando plantean esta situación. Sí, a ver, en inversión es cierto que está proyectado un gran capital para desarrollo de la empresa. Nosotros en el sindicato le realizamos una personería jurídica ya hace año y medio y le pusimos a fines porque, sin lugar a duda, la empresa empezó a comprar otras cosas que no son de supermercados. Uh-huh. Entonces, sin lugar a duda, esto genera que se va a expandir. Está comprando supermercados como, por ejemplo, el Vital, que estamos en conflicto, el Mercadito Rivera, que estamos en conflicto. Uh-huh. Compró un terreno en Durazno, donde va, obviamente, a armar un supermercado allí, porque obviamente la competencia tiene inglesa y El Dorado se posiciona en el centro del país, entonces obviamente ellos van a marcar presencia también en el centro del país. Anda buscando o ha tenido contacto con supermercados ya establecidos en Florida, como por ejemplo los Ancono. También está en la inversión esta que manejaba Daniela de Punta del Este, un Xi'an, que es al frente del Jawel, donde está el Carguán, que ahí está armando Carguán, y ahí va a estar el Xi'an instalado, o sea, con una gran superficie. O sea, se está ampliando, sin lugar a duda, en este tema, ¿no? Pero bueno, lejos está, capaz que la paz que habla él es a nivel, obviamente, fiscales y exoneraciones y muchas cosas de estas, pero obviamente en el tema de trabajadores estamos medio complejos, sin lugar a duda. Lo hablábamos en algunas semanas atrás con el conflicto programas pasados, que con el conflicto que estamos teniendo hoy por igualdad de beneficios, ¿no? Que estamos con trabajadores A y trabajadores B en su misma empresa. La igualdad de beneficios que estamos hablando no le mueve la aguja al grupo en 40 trabajadores y 70 en total, entre 30 y 40 de Vital y del Mercadito Rivera, ¿no? La verdad que da para seguir horas, ¿no? Y seguramente podremos seguir conversando de estos temas que se abren a la situación de los trabajadores y a las condiciones de trabajo. Yo creo que no solo en supermercados, ¿no? Supermercados uh-huh. está siendo de repente la punta, pero porque también hay que tener en cuenta, Carlos, no sé qué te parece, el trabajador que, yo insisto con esta expresión de que vos usabas, que está muy buena, no se me va a caer un anillo por lavar un piso, y que alguien puede escucharlo así, bueno, que se embrome, se va a embromar él, lo van a explotar a él, pero eso perjudica a todos los trabajadores. Cuando retroceden para unos, retroceden para todos. Sí, sí, sin lugar a duda que retrocedemos todos porque se va generando nuevos como reglamentos internos que después si lo hacen dos, lo hacen tres, y después cuatro, y cada vez generamos, obviamente, que el trabajo se debe realizar. Hoy en día, yo por eso decía que hemos perdido, por ejemplo, que ponía una de las limpiezas profundas, ¿no?, como ejemplo, hoy en día la tenemos como casi perdida. Si bien nosotros seguimos apoyando y el trabajador que no lo quiere hacer no lo hace y obviamente no tiene sanción porque hoy el sindicato está fuerte en eso, lo vas perdiendo porque es tan complejo sostener las 8 horas o las 6 horas que haces en tu lugar de trabajo, que te estén presionando constantemente el jefe y mismos tus compañeros, que terminás haciéndolo. Empezás un día a hacerlo para que no, con el perdón de la palabra, no me jodan o no me embromen con este tema, y después lo terminás haciendo, porque es constantemente la presión que te hacen o te ejercen para que lo realices. Sí. A todo esto también, una de las cositas que nos quedó pendiente es la incorporación de la tecnología, ¿no?, que han traído estas multinacionales. Nosotros ya en el sector de supermercados ha perdido más de 4.000 fuentes de trabajo a raíz de esto. Porque si bien no te echan, cuando te incorporan las máquinas, primero fueron las cajas inteligentes, después fueron las balanzas en vegetales, después fueron el autoservicio, claro. O sea, fue generando ese de a poquito esa como tecnología, no toman gente, claro, se van yendo, la rotación le planteaba que era alta, entonces se van yendo, no van tomando, y obviamente eso ha generado la dotación que se ha venido disminuida, ¿no? Claro. Vos hoy en día cuando vas al supermercado no ves reponedores, por ejemplo, te reponen dos o tres compañeros de noche, que en realidad es el lugar que están más controlado, o sea que reponen sin tener que obviamente estar con el cliente, entonces reponen más rápido, o sea, llenas más el total del supermercado, entonces digo, genera esas cosas que va cambiando el mecanismo del laburo, ¿no? Sí, sí. La verdad que da para seguirla y la seguiremos. Acá un oyente, Alexander del Pinar, dice: en el supermercado Disco de Médanos de Solimar, en el kilómetro 27 y medio de Yanastasio, en pleno verano, mucho sol, el gerente ponía al personal de ropa celeste, personal de seguridad interno del disco, a pintar las franjas amarillas del piso del estacionamiento. Esto visto por mí, trabajaba enfrente, y por cualquiera que fuera a comprar. Y lo hacía para evitar pagarle a las empresas que anteriormente lo hacían. O sea, para ahorrarse una plata, ¿no? Roque dice, compañero del supermercado Carlos, sabe cuál es la lógica para esas patronales. El mejor sindicato es el que no existe. Lo más lamentable, la empresa Tata saca cajeras, cajeros, por tecnología, autocajas con plata de la SAFAP, de los aportes de los mismos trabajadores, dice Roque de Pueblo Victoria. Esto obviamente da para seguirlo, Carlos. Nosotros por hoy te queremos agradecer mucho por todo este tiempo y contamos con tu colaboración para estos informes. Sin lugar a dudas, yo estoy para obviamente estas cosas, así que vamos arriba, estoy a las órdenes. Me quiero despedir haciéndole mención y recordándole que estamos en pleno conflicto. Uh-huh. El día 20 vamos a hacer una movilización de vuelta en Vital, Lago Mar, en el kilómetro 19.500. Ahí ya la coordinadora de sindicatos de Uruguay ha planteado ya la movilización a este supermercado y obviamente vamos a raíz de Consejo Salario, a raíz del conflicto que estamos teniendo, hacer una movilización allí. O sea, estamos invitando a todos los trabajadores a acompañarnos porque creemos que es un reclamo justo y validero que se termine, obviamente, el tema de trabajadores A y trabajadores B, que sea beneficios para, igual para todos, y que obviamente los clientes pedirle disculpas del caso, que obviamente vamos a estar allí reivindicando nuestros, creemos, justos derechos. Está muy bien. Te mandamos un abrazo y un saludo para los trabajadores. Un abrazo y estamos en contacto. A las órdenes. Chau, chau.